loco. La concha. Radio sin oyentes. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción: Carlos Escliar, Diego Escliar. Favor, que se ponga en mi lugar de una vez por todas, así me puede entender como yo soy. Mire, toda esa pronunciación, toda esa frase que acaba de decir está equivocada, pero de punta para arriba y de pies para abajo. Está, mire, si hay una frase que he escuchado en mi corta vida, con un tipo de repetición que cada vez va perdiendo sonoridad, para mí es esa: póngase usted en mi lugar, o hay que ponerse en su lugar, o póngase usted en el lugar del otro. ¿Por qué es imposible esa frase? Mire, primero la entendí teóricamente por la fuerza que tienen ciertos autores en la vida de uno, y no me convencía del todo, pero dije, si lo dice este tipo, debe ser verdad. Hay una frase de Foucault, creo que en El orden del discurso, que dice: ponerse en el lugar del otro es indigno. Y digo, ¿por qué una frase tan naturalizada, tan, en fin, una frase que uno diría sin más, está mezclado con lo indigno? Y me di cuenta que en nombre del ponerse en el lugar del otro, con las pocas herramientas que uno tiene, con lo poco que dispone uno para hacer semejante trayectoria, no solo acabamos haciendo un simulacro que vaya y pase, sino que además yo creo que hacemos una especie de operación simbólica que condena al otro a un lugar terriblemente de subestimación. Y se me ocurrió, porque pocos años después esa frase rodó en mi cabeza, la repitieron otras personas varias veces. Pónganse en mi lugar y digan repetir. Repetir. ¿No? Repetir, gracias. Hasta que un día me puse a jugar con esta posibilidad. Póngase usted en el lugar de una poetisa guatemalteca que nunca le publicaron un poema. Imposible. Imposible. Póngase usted en el lugar de un niño que deambulando por la playa no va a encontrar nunca a sus padres. Imposible. Imposible. Póngase usted en el lugar de un travesti que trabaja, digámoslo así, de 12 a 4 de la mañana, y que con lo que gana no le alcanza para comer, pero quiere ser maestra y no la dejan. Imposible. Y yo creo que si sigo, porque se puede seguir, ¿eh? Claro, ¿sabe cuál es la simpatía de todo esto? Que alguien me dirá, no, solo nos podemos poner en el lugar de los más o menos parecidos. Eso, del próximo, digamos. En principio que no sean travestis. Claro, no me ponga esa trampa, me van a decir. O no me cambie el género de la cosa. Pero no creo, ¿eh? A pesar de que me despierta una cierta simpatía de decir, bueno, tengamos sensibilidad hacia el lugar del otro, creo que el siguiente paso es no ponerse en ese lugar. Totalmente. Yo pensaba esto, tío, cuando lo escuchaba. Si yo me pongo en el lugar del otro, estoy suponiendo cómo es ese otro, con lo cual ya estaría construyendo una representación del otro en función de lo que yo creo que es. Y por otro lado, absurdo. Otra cosa muy absurda, otra cosa muy absurda de este término, es que se suele utilizar en momentos de desventaja. Nadie dice, acabo de hacerle un gol con la mano a los ingleses, ponete en mi lugar. Claro. Todos quisieran ser Maradona en ese instante. Sí. sino que se usa siempre por el lado de ponete en mi lugar cuando lo estoy pasando mal, ¿no? Claro, ¿Maradona hizo un gol con la mano? Así parece. Mire usted, a los ingleses. Sí, usted... Ah, usted vivía en Italia en ese momento. Yo vivía... No. Yo vivía en Italia cuando Argentina eliminó a Italia. Qué mal momento. Y entonces, ¿cuándo es el próximo Mundial? 2019. ¿En dónde? En Uganda. Voy a ir a vivir allí para que otra vez Maradona cometa algún atropello. No hay. Además, el lugar de otro, qué sé yo, usted me está hablando el lugar como si fuera una topografía, como si se pudiera calcular un territorio. Aparte desplazo al otro para ponerme en su lugar. Exactamente, es la mejor manera de echarlo al abismo. Córrase usted unos pasos que voy a ocupar yo su lugar. El famoso codazo. Es anónimo. Sí. Más bien creo que voy a sensibilizarme con el otro si pudiera, pero eso exige más que ponerse en el lugar, es escuchar. No una escucha profesional, me refiero a escuchar. ¿Usted prefiere entonces que le digan escúcheme una cosa a póngase en mi lugar? Escúcheme en el lugar del otro. Claro. Sí, yo prefiero escuchar un poco. Prefiero, no sé, estar atento, uh-huh. Quizás disponible. Pero ponerme en el lugar... a veces creo que no solo sería una dote de magia, digamos, eso de ponerse en el lugar... Sino que digo que es terriblemente violento. Ya suenan los teléfonos, querido sobrino, donde millones de otros... Quieren ponerse en este lugar. Lo sabemos. Y como saben muy bien, a partir de este momento, está abierto el concurso público. Ajá. Para la elección de un nuevo tío y un nuevo sobrino. Exactamente. Que ocuparán este espacio... los próximos meses. Tal vez debamos ya comentar que estamos en el anteúltimo programa de Preferiría No Hacerlo y no hablamos solamente de este ciclo 2011, sino que nos queda este martes que está transcurriendo, en este presente, en este tiempo presente del cual vamos a hablar, nos queda el martes que viene y luego Preferiría No Hacerlo entra en una suerte de impas, para utilizar términos de amigos. Sí, también podríamos decir que entra en un estado vegetativo. Ajá. A la espera de vaya a saber qué milagro. Esto no tiene que ver con una pelea entre tío y sobrino, sino con una distancia geográfica, digámoslo, y no mandemos a malinterpretar. Porque vio que ahora con esto de que las radios, se abre el libro de pases en las radios. Ah, es y verdad. Hay mucha especulación con respecto a si usted se va a las 7:50, si yo me voy a la 530 y ese tipo de cuestiones. Y todo es verdad, vamos a decirlo. Hasta escuché que usted quiere hacer un programa con mi hermano, manteniendo la idea de tío y sobrino, cuestión que no le recomiendo a nadie escucharla porque es muy aburrida. No, lo que tengo es un... esa distancia geográfica, lo vamos a explicar muy rápidamente, significa que usted se queda aquí. Sí. Esa es la distancia geográfica. Siempre que se mueve es usted. ¿Quién es el más joven, acaso? Usted. Ajá. Pero... déjeme decir que para que tanto el tiempo presente como el ponerse en el lugar del otro, como la distancia geográfica, no sea un problema, le vamos a pedir a Chantal que nos diga algo muy breve sobre lo irremediable. Al fin y al cabo, esa es la palabra no es democracia, no es inclusión, no es asignación, no es subsidio siquiera, es esta. Qué cara ni seca, Chantal Maillard. Irremediable. Escribir irremediable, buscando remedio, con esa intención. Pero lo irremediable no es remediable. O solo mientras se escribe, la palabra irremediable no es lo irremediable, aunque una vez escrita sea irremediable. Así pues, escribir remediable lo es mientras se escribe. Después... caer al dentro, donde lo irremediable paraliza. Y porque ya nos estamos yendo, empezamos a poner lo único que nos gusta. Uh-huh. Por en cuanto, casi a él. Yeah. I've got a feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling that I can't hide. Oh no. Oh no. I aconteceu? Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir dar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra cá. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en este programa, vamos a sentir y pensar el tiempo presente. Presente, según el diccionario, que está delante o en presencia de alguien, o concurre con él en el mismo sitio. Se dice del tiempo en que actualmente está alguien cuando refiere algo. Obsequio, regalo que alguien da a otra persona en señal de reconocimiento o de afecto. Tiempo que sirve para denotar la acción o el estado de cosas simultáneos al momento en que se habla. El tiempo que está adelante y atrás. El tiempo no sale del presente, pero el presente no deja de moverse mediante saltos que tropiezan unos con otros. Tal es la paradoja del presente. constituir el tiempo, pero pasar a ese tiempo constituido. Como dijo Deleuze, la cuestión es que poco más puede decirse del presente, más allá de su movimiento y su imposibilidad de salida, más allá de los saltos y de los tropiezos. Saltos que tropiezan unos con otros. O en todo caso, sí que puede explicarse el presente, pero es incomprensible. En el presente. Presente no en el sentido de lo contemporáneo de la época o del tiempo que nos toca vivir. Presente como el signo de lo que acaba de pasar y no es pasado. Presente bajo la inquieta sensación de lo que vendrá y que tampoco es futuro. Lo que acaba de pasar y no es pasado. Presente como la palabra dicha y ya ineficaz, ya siente. La actualidad es una de las caras visibles del presente, pero los medios la han secuestrado, haciéndola pasar como el actual asesinato, actual político, actual sismo, actual tragedia, actual tránsito, actual tiempo, actual temperatura. Pero la actualidad no es el presente, no está presente, está impuesta, es su impostora. Los medios han secuestrado al presente. Presente recibimos con pasividad la actualidad. No es lo actualizado nuestro porque aún no lo sabemos. Tampoco el presente es lo vigente, la vigencia de lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa, lo que se cree, lo que se escucha. Tiene más que ver con cómo alguien se hace presente y no tanto con su presente. Hay formas de hacerse presente que inclusive nada tienen que ver con el presente. Ficciones de identidad, por ejemplo, o ejercicios de desplazamiento. La cuestión es cómo uno se hace presente. ¿Acaso se piensa el presente en el presente? ¿O es pura maquinaria de sensación y percepción, todavía no pensamiento? El presente mira, sobre todo, y escucha además. Los ojos y los oídos están en el presente. Y la piel, no la envoltura, no la epidermis recelosa, la piel de porosidad sin límites. Cuerpo presente, la única expresión verosímil. Mucho más que estar presente o presentarse, o hacerse uno presente, o decir presente. Corrijo, cuerpo presente es frase fatídica. Mejor sería con el cuerpo presente. Con el cuerpo presente. El cuerpo. Los ojos miran y es el único momento en que mirar no quiere decir juzgar, interpretar, inferir, dictaminar, interpelar, entender. Los oídos escuchan y es la única vez en que escuchar quiere decir dejar pasar. Dar paso uno a uno a los sonidos cuya llegada es irrefrenable. Y la piel recibe, no ejecuta, no elabora, no transforma sensación en sentimiento, ni pasión en paisaje, ni padecimiento en sufrimiento. Y la piel recibe. Escribió el poeta Philippe Jacotet, que no es Jacotot. No quiero ya posarme, volar a la velocidad del tiempo, creer así un instante que me espera, es inmóvil. Sin embargo, enseguida, súbitamente, se hacen presentes las palabras. y toman cuenta de los ojos, los oídos y la piel. Las palabras alrededor y dentro de la mirada. Las palabras en medio del escuchar. Las palabras que deciden cómo sentir lo sentido y cómo percibir lo percibido. No quiero ya posarme, volar a la velocidad del tiempo, creer así un instante que mi espera es inmóvil. Y mientras tanto, Cassiaer, que ya no está en el presente, pero ¿por qué no se hace presente con la canción Nos? Y ya sentimos audacia de todo. Eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou. Você tava com saudade de me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar. Eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou. Você tava com saudade de me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ouvir cantar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez cantar, que me fez feliz, que me fez amar. Esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você sorrir, pra você chorar, pra você cantar, pra você feliz, pra você audible, apenas audible, no hacerlo, preferiría audible. Quizás de lo que se trate es de ensanchar las fronteras del presente y de no quedar anclado a la burla del pasado y a la utopía del futuro. Quizás por eso este programa quedará en ese blog que llamamos www.preferiría no hacerlo radio.blogspot.com. Y quizá mientras no estemos, estemos. Queda media hora de programa. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Las manos, solo las manos encuentran un gesto, apretarse una dentro de la otra, otra dentro de la una. Entonces, a sacudidas, entrever algo tan denso y no menos terrible que la culpa, una vertiginosa tristeza que lo irremediable convoca. Querido sobrino, nosotros acabamos de escuchar Lo Irremediable de Santa Almaliar, parte 2, y como su texto lo indica, entramos en esa zona que, donde está prohibido, es vietato, los grises, las zonas ni claroscuros del bosque, como quería María Zambrano, ni ninguna de esas cosas. Ahora vamos directo al está bien o está mal. Pregunte pues, tío, le pregunto yo, ¿qué por prefiere? Favor, dígame. Si está bien o está mal estar presente finalmente. Mire, le voy a reformular la pregunta. Yo creo que está bien estar presente, presente. Hoy me parece que con esta volatilidad de la vida, yo diría que para que alguien esté presente tiene que estar presente, presente. Nombre presente, apellido presente. Presente. Ajá. Eso lo hacía un gran amigo mío madrileño, cuando llamaba así, tomaba lista en las clases y decía, está presente, presente. Ajá. Si no solo estás aquí, sino... ¿Que estás aquí? Estás aquí. Muy interesante eso. Ajá, bien. Porque cuántos alumnos he tenido yo, cuánta gente, cuántas veces yo mismo, ¿no? Que pueden responder a la pregunta, ¿presente o no presente? Dicen sí. ¿Quién sí sabe? A la primera, pero no a la segunda. Claro. Estaría cosas. Muy bien reconocerlo eso. Sí. Mire, profesor, hoy estoy presente, pero no estoy presente, presente. Exactamente. Me gusta. Le hago yo entonces una pregunta, si está bien o está mal hablar apenas del presente. Está mal, porque después de lo que hablamos recién tenemos que hablar del presente, presente. O sea, está mal hablar apenas del presente. Si podemos hablar del presente, presente. Igual él apenas me condujo. Sí, un poco. Exactamente. Sí, le voy a decir una cosa a usted. Yo vi cuando posó su mirada sobre el apenas y dije, eso está mal. El apenas. Suelo posar la mirada en el apenas y es un error, ¿eh? En todo caso, hágame la última pregunta. Tío, ¿está bien o está mal que el presente ande a los saltos hacia el pasado y hacia el futuro, como decíamos hace un rato? Mire, digámoslo de una vez, porque hay mucha gente deambulando en la calle. Y es hora de tocarles el hombro despacito y avisarles que no tenemos otro tiempo que el presente. El presente es más bien gordito, ¿no? Es gordito, mire, es gordito de tobillos y tiene la frente ancha. Medio macetón. ¿Sabe usted que yo creo que todas estas nociologías psiquiátricas, problemas psicológicos, se resuelven de la siguiente manera? Ajá. Si usted tiene un presente ancho, va bien en la vida. Sigue adelante. Bien. O siga a los lados. ¿Cómo puede uno diagnosticar cuán ancho es su presente? Hay que confiar, hay que preguntar y confiar en la respuesta. Ajá. Porque uno nota el adelgazamiento del presente. Uh-huh. Por ejemplo, en la típica frase, no me puedo quedar porque tengo que ir mañana, viste que mañana tengo una reunión, viste que tengo que llevar. Presente finito. Ese es un presente tan adelgazado que casi ni se nota. Le falta hidrato de carbono. Exacto. No, y vitaminas. ¿No sabe usted que usted debe tener muchos amigos así como lo que voy a decir ahora? Sí. No solo el adelgazamiento del presente, sino una suerte de condena en el pasado. Condena en el pasado, sí. Nostálgicos. Sí, algo así como, ay, cómo me gustaría estar en ese tiempo en que no hacía nada. Y nunca existió ese tiempo. Totalmente. Es un mito decir que el niño no hacía nada, lo que no hacía era trabajar. Y ojo con el preso del futuro también, ¿no? Aquel que es cuando yo esté en... Mira, cuando el cuando mundo... Cuando sea enero, cuando sea enero. Cuando sea enero me voy a aburrir como nunca en la vida, ¿verdad? ¿Usted sabe quién tiene un presente más bien gordito? Y no es uno, sino que son varias. ¿Quién? Las gatas extraordinarias. Ah, qué lindo tema. ¿Las conoce? Sí, es de Cassia Eller. A mí me gustaría llamar mi próximo libro de ensayos culinarios Gatas Extraordinarias. Gatas Extraordinarias, Cassia Eller. O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura. Se pego e me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou, eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite a procurar o batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho inclui? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. O amor me pegou, eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho inclui? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. O amor me pegou. Frase de la chata. El presente, pero el presente presente, no cualquier presente, el tiempo presente, el presente de nombre, presente de apellido, presente, presente. Las palabras están antes o después del presente. Se conjugan en apenas dos tiempos. Uno cada vez más remoto, otro cada vez más intangible. Ambos tiempos están fuera del cuerpo. El único tiempo que asiste al presente, el gerundio, es el más efímero de los tiempos verbales. Estar pensando, estar sintiendo, estar percibiendo, en fin, estar siendo y dejar de serlo. El gerundio, el más efímero de los tiempos verbales. Porque el presente es un murmullo ininteligible, el más huidizo de los tiempos, un sonido que parece nombrar al mundo, pero que se repliega hacia la intimidad en busca de sosiego y respiración. Todo lo hace en un segundo, aunque no admita que el segundo ya no es, ya no está. Ya no se es ese sujeto que habitaba en ese segundo. Por eso el presente masculla, balbucea, tartamudea y gime destemplado. No hay silencio en el presente. Por eso el presente es tartamudo. Pero tampoco hay lengua constituida. Es intraducible el presente y está antes que la traducción de la lengua que lo pronuncia. aun cuando todas las palabras del universo quieran ocuparse del presente para tornarlo actual, vigente, existente, pura y negligente novedad. Pero no hacen más que volverlo sordo, ciego, insensible, incapaz de toda pretensión de quietud, de sosiego, de anonimato. Se desfigura el presente hasta hacerse fatalmente omnipresente. Presente fatalmente omnipresente. Como escribió Jorge Luis Borges, el presente está solo. La memoria erige el tiempo. Sucesión y engaño es la rutina del reloj. El año no es menos vano que la vana historia. Entre el alba y la noche hay un abismo de agonías, de luces, de cuidados. El rostro que se mira en los gastados espejos de la noche no es el mismo. El hoy fugaz es tenue y es eterno. Otro cielo no esperes, ni otro infierno. Entre el alba y la noche hay un abismo, y quien resuelve ese abismo es Cassie Aller con su canción Malandraje, que hace bailar en San Pablo y alrededores. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias três quartos, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra cantar. Deus, um pouco de malandragem, Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Yeah. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Ante último, poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios del poetazo Diego Escliar. Poetazo suena bastante a boludazo, a taradazo. El aumentativo ahí es un poco peyorativo. Mire, en otros idiomas, no, en otras pronunciaciones de la lengua hispana, no se preocupe que se escucha muy bien y recibido muy bien. Me presenta de nuevo, rápidamente. Poemas pésimos, putrido, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Escliar, el poetardo. Ella y él sentados en el umbral. Él, torso desnudo, 5 tatuajes, llora con la cabeza entre las piernas. Ella, musculosa, pelo atado, pasa los dedos por su nuca. Él no quiere hacerlo más. Ella lo acaricia con mayor violencia cada vez. ¿Qué tal? ¿Sabe qué? 2 cositas. Lo vio, generó imagen. Lo vi porque justamente es eso lo que... ¿Cuántas veces hemos visto, parejas peleando en los umbrales, ¿no? Ella musculosa, ¿usted se refiere a la prenda de vestir o al tamaño de sus músculos? A su prenda de vestir. Porque usted sabe que la ambigüedad en poesía no es buena, ¿eh? ¿Por qué? No es buena. Depende. Bueno, será todo depende, todo relativo, la vida es como usted quiera. No, eso sería una letra de Jorge Drexler. Si pone todo relativo, se pone más Drexler. Bueno, escúcheme una cosa. Ajá. A mí me gusta cuando usted entra en esa escritura perceptiva. Perceptiva. Sí, así la llamó Peter, y déjeme pronunciarlo como corresponde. Hemos hecho 215 programas y siempre lo hemos pronunciado mal. No es Peter Hanke. ¿Cómo es? Es Hanke. Hanke. Exactamente. Ya sabe usted que si se mantiene resfriado no solo va a poder hablar bien portugués, sino también alemán. Sí, claro. Bueno, Peter Hanke, en El peso del mundo, tiene una introducción donde le explica esto de la escritura perceptiva. Vaya usted, siéntese en el banco de una plaza y escriba lo que ve, no lo interprete, no lo toque. Pero hay algo de eso en este poema. Exactamente. Entonces. Exactamente. Este poema suyo, cuando se escriba esa biografía no autorizada que usted ya merece, pero no autorizada por el público, digamos, no por usted. Sí. Van a decir que este fue su poema hanckiano. Pero le puedo compartir una impresión que tengo en torno a la poesía y en torno puntualmente a este libro, del cual estoy compartiendo algunos extractos. Diga todas las impresiones que quiera. Amigo. No, a mí me da la impresión, tío, que existe como una especie de poesía en el mero mencionar, siguiendo esta idea de Hanke. Sí. Álvaro Junque. Pero me entiende lo que le digo. En la mera observación hay poesía. En esa. No, en la mirada sin manchar. Ah, que sabe escribir. Por bueno, Dios, viejo, está bien. Lo que quiero decir es que si yo me pongo a interpretar que ella y le pongo ya un adjetivo a ella, me estoy confundiendo. No, pero bueno, por eso le pregunté si musculosa era una cosa o la otra. Bueno, ¿cuál es el problema de que se puede interpretar también como musculosa físicamente? Deja de ser perceptiva la escritura para ser apreciativa. Ah, mire qué interesante. Y eso es lo que nosotros enseñamos en el taller literario. Sí. No vuelva la segunda vez. Así se llama nuestro taller literario. Así es, un taller literario que tiene muchísimos alumnos. Muchísimos, sí. Y vamos a seguir teniendo incluso a distancia. Estamos enseñando a que puedan escribir poemas pésimos, pérfidos y pútridos, ¿no? Sí, en un lugar que no sabemos cuál es. Uh-huh. Y también la matrícula tampoco la hemos definido. ¿No es la de calle Salta, segundo piso? Sí, es esa misma. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Escliar, con lentes de marco azul muy canchera. Si es cierto que la palabra está donde la miseria no es, donde el olvido inventa su pálida memoria, si la palabra nombra apenas el lugar donde el cuerpo no está, si tu cuerpo sigue hueco, soso, indigente, hay necesidad de voz, no de palabra. La voz que aúlla cuando tu nombre no sigue, la voz que arrulla cuando tu nombre se es. Déjeme decirle, tío, que usted se ha dedicado en los últimos 3 o 4 meses a escribir un diccionario, que es como una gran fuente de inspiración para cada preferiría no hacerlo. Exactamente. Porque usted no es que va a escribir una cosa para el programa de radio y otra cosa para publicar en un libro. Hace una sola cosa y después lo refrita por todos lados. Lo hicimos, ¿no? Lo hicimos durante muchos años. Puede no comerse la patilla del lente mientras le hago una devolución. Es que usted está estafando a la gente, ¿eh? ¿En qué sentido me lo dice? No, quiero decirle que... Con su el escritura... libro que está mal cosido, el libro suyo. Ah, sí, justo el que tengo hoy tiene un error. pero lo que... En realidad es una... Yo le digo a esto literatura de la... De cordel. De la adaptación, ¿no? Es como una reinserción de los libros tullidos. Ah, mire, mire. De sí, la diferencia. Siempre tan miserable, sí. Pero quiero decirle, tío, en definitiva, que su parte más de diccionario, más de prosa, de ensayo y demás, es mucho más interesante que su poesía. Ay, es hora que alguien se lo diga. Sí, sí, sí. Y tenía que ser usted. Y que puntualmente este poema me parece que habla de manera encubierta de que usted se bajó de los subsidios. Dígalo de una vez, es un poema oficialista. Es totalmente oficialista. Usted se negó a hacer la publicidad porque no quería compartir cartel con Víctor Laplace, pero hizo este poema para hablar de que hay que bajarse voluntariamente de los subsidios. Sí, y por varias razones. Pero ya que no me graban el spot publicitario, lo digo aquí públicamente. Ajá. Yo renuncié a los subsidios. Todavía no entendí por qué, pero me pareció un acto bonito para contarlo, nada más. ¿Qué hay de cierto que estaba usted en internet buscando información sobre Peter Hanke y cayó en esa página y sin querer cliqueó y le sacaron los subsidios? Sí, porque en un momento pensé que era una encuesta justamente sobre la vida y la obra de Peter Hanke y donde decía sí o no, yo puse sí. Metrogas no, claro. Y entonces me apareció de vuelta un mensaje de agradecimiento de la presidenta. Ajá. Cuando yo pensé que era que el propio Peter Hanke estaba agradeciendo mi encuesta. Dijo Hanke, lo escuché. Sí, Hanke. Lo escuché, dijo. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Escliar. Esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar. En la operación técnica Juan Kelimpani, el blog de este programa es www.preferiríanohacerloradio.blogspot.com. Es muy grato toda la gente que hoy nos ha seguido por Facebook. La saludamos y por lo tanto quedan habilitados 2 concursos de este programa. ¿Quién será el nuevo sobrino y el nuevo tío de Preferiría No Serlo? ¿Y qué canciones escucharían ustedes en el programa el próximo martes, que es una despedida por tiempo indeterminado? Será hasta el martes que viene, último programa de Preferiría No Serlo, donde cantaremos los Rocky Punkies a viva voz, como no lo hacemos hace por lo menos 7 meses. Este programa necesita ser desratizado, desletizado y desinfectado. ¿Qué pasa en la continuidad de FM La Tribu 88.7 y www.fmlatribu.com? Pasa el bicho reactor mientras mi tío pasa papeles por debajo del micrófono. Hasta ahora tenemos Debbie. No logré en 6 años que deje de hacer ruido con los papeles y con los caramelos. Y con los caramelos. De vivir del bicho a primera vista. ¿Cómo le da el caramelo? Y la del puchero hortelano Manuel. Por ahora tenemos esas 3 canciones elegidas por nuestros queridos. Finalmente veo que ha cedido a esta cuestión de la radio populachera de dar elegir canciones. El último programa, déjeme un poco. El populismo es algo más complejo. Ya lo dijo la Clau. Va más allá de bajarse el subsidio. Muy bien. Good night and good show. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7 www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.